¿Qué tal internet? Yo soy Kiday y bienvenidos a otro episodio de Bits and Beats, en donde estaremos dándole un repaso a la mejor música de la industria de los videojuegos en diferentes tópicos, como ya saben, cada programa. Y en esta ocasión, pues antes de comenzar el capítulo, pues nada más comentar que sigo sin terminar Eternal Darkness. La verdad, no he tenido mucho tiempo de jugarlo últimamente y pues por más que avanzo, siguen saliendo episodios, entonces... No sé, yo creo que ya estoy cerca de terminarlo, pero pues aún no lo hago. Espero para el siguiente episodio ya haberlo terminado y entonces sí ya poderles dar una reseña un poquillo más completa de lo que es este juego. Que la verdad lo está esperando un buen tiempo, desde hace un buen tiempo para jugarlo. Y hasta ahorita pues ha cumplido sus expectativas en la mayoría de los aspectos. Por ahí había escuchado comentarios sobre este juego, que muchos dicen que es de los más terroríficos que hay en la historia, incluso, pero la verdad es que para mí no lo ha sido tanto. Si bien es cierto, al principio sí había por ahí algunos sobresaltos que sí realmente te pegaban, pero ya después el juego se ha vuelto un poco tradicional, un poco constante en su nivel de, o en sus mecánicas de pues para sacarte de concentración y cosas así. Como les comentaba, este juego se basa mucho en más bien en un terror psicológico, en tratar de jugar con tu mente y hacerte, pues hasta cierto modo, de desorientarte y hacerte perderte en el juego. Está interesante porque sí, en ocasiones te ponen situaciones muy raras que, sobre todo cuando estás tratando de ya terminar uno de los capítulos, pues sí te llegan a desesperar y a sacar de concentración muy rápido. Pero bueno, en lo demás siento que ha sido un juego bastante tradicional. Aún así, la historia y la temática del juego está muy muy buena, muy interesante, sobre todo para los fanáticos de la literatura clásica del terror. Entonces seguramente les gustaría bastante este título. Pero bueno, espero, como les comento, terminarlo pronto y poderles dar un detalle completo de este juego. Y bueno, eso es básicamente lo único que podría comentar en esta ocasión de un inicio. Así que vamos a meternos de una vez al tema de este episodio, que es música de niveles con fuego y lava en los videojuegos. Que pues es muy apropiado para esta ocasión, porque bueno, al menos aquí en México ya estamos en verano, ya estamos sufriendo de las temperaturas altas que caracterizan a la ciudad, aquí en Monterrey por lo menos. Aunque pues bueno, gracias al calentamiento global que está con todo últimamente, pues de repente tenemos climas pues contrastantes, días con frío, días con lluvia y con mucho viento y demás, y luego dos días después ya estamos otra vez con calores muy fuertes y demás. Así que pues si están escuchando este capítulo en un día fresco o frío, pues bueno, quizás les pueda ayudar para combatir un poco esas bajas temperaturas. Y si lo están escuchando en un día tradicional de calor, pues bueno, van a ver que la música es muy apropiada para seguir con ese tema de las altas temperaturas. Por otro lado, también este episodio tenía la intención de hacerlo porque pues ofrece una muy buena contraparte a lo que fue el episodio 5, si no me equivoco, que fue por ahí el bajo cero, el de música con niveles de nieve y hielo. Y es muy interesante ese contraste porque, como bien les platiqué al principio de ese capítulo, la mayoría de la música que escuchamos en aquella ocasión pues tenía una estética muy reconocible y muy tradicional de la música para esas áreas con nieve y con hielo. Casi todos manejaban una misma estética muy, muy característica y pues reflejaban bastante bien ese sentimiento de frío, ¿no? En cambio, en este episodio nos vamos a dar cuenta que el fuego como que es un poco más distinto, es más difícil de plasmar así en la música, porque nos vamos a encontrar que en la lista de temas que les voy a presentar hay una muy grande variedad de estilos, de géneros, de estéticas que se manejan, y cada uno intenta a su manera de transmitir esa sensación de calor, de peligro, de intensidad que generalmente se maneja en estas zonas. Y pues como vemos, parece ser que eso no es muy sencillo de hacer, al menos para el tema de los de fuego y de lava, porque sí, cada uno de los temas se puede decir que es muy distinto entre sí. Y sin embargo, pues todos, de alguna manera u otra, con algún instrumento, con alguna técnica musical o con algún estilo musical, pues tratan de reflejar esto en su música. Y pues bueno, uno de los temas característicos en la música de fuego y de lava que normalmente nos encontramos por ahí, pues es el rock. El rock se maneja mucho para reflejar la intensidad de ese tipo de zonas. Y esto lo vamos a escuchar en el primer tema que les voy a presentar. Esto es música de Thunder Force 3, juego salido para el Sega Genesis por ahí de los 90s, en 1990 exactamente. Y la música de este juego está compuesta por Toshiharu Yamanishi, y esto es música del nivel 2 del juego y es llamado Venus Fire, música de Thunder Force 3. Escuchamos música de Thunder Force 3, este es el nivel 2 del juego y el tema se llama Venus Fire, compuesto por Toshiharu Yamanishi. Pues es un excelente tema para comenzar, como les platicaba, un tema muy rockero, que es pues es lo que le da realmente la intensidad al track. Y pues muy tradicional de estos juegos Flying Shooter, porque pues normalmente están llenos de movimiento y siempre tienes que estar muy activo cuidándote de todos esos disparos y demás. Y pues tiene muy buenos detalles este tema. O sea, a mí me gusta mucho, pues a lo mejor detalles muy, muy específicos, pero esta parte que viene a continuación, que es el puente, que es aquí, esta parte me gusta bastante porque el ritmo de la batería cambia por completo y suena bastante bien, suena un poco más movido, más prendido. Y la parte inmediatamente después de esto también suena muy bien cómo termina el tema para llegar al loop nuevamente. Está bastante bueno, que son detalles muy específicos, pero pues es algo que me gusta a mí mucho de la música, es encontrar pequeños puntos así que pueden sonar muy caprichosos, pero pues es lo que le da ese estilo característico a cada una de las canciones, la verdad. Es un buen track como para utilizarlo por ahí en un cover, que seguramente hay muchos por ahí en internet. Pero bueno, siguiendo con el tema de los Flying Shooter, vamos a escuchar algo del juego Gradius 2. Este juego que vamos a escuchar la versión de arcade, que salió solamente en Japón, si no mal recuerdo. Este juego salió también por ahí incluso en el Famicom, en un port para el Famicom, pero nunca llegó al Nintendo aquí a Norteamérica. Así que vamos a escuchar la versión de arcade, como les comento. Esta es música del nivel 1 del juego, se llama Burning Heat, y el tema está compuesto por Shinji Tasaka, Motoaki Furukawa, Kenichi Matsubara y Seishi Fukami. Esto es música de Gradius 2. escuchamos música de Gradius 2. El tema se llama Burning Heat y está compuesto por Shinji Tasaka, Motoaki Furukawa, Kenichi Matsubara y Seiichi Fukami. Otra vez un tema bastante prendido, muy rockero y que pues también puede ser fácilmente adaptable a una banda de rock. Pues estos, como les comento, estos juegos de Flying Shooters generalmente tienen música así muy prendida. Y pues que este es un tema que es muy recurrente en la música de los niveles de fuego y lava. Como les comento, el rock and roll es muy utilizado para, pues, pienso yo, para transmitir esa intensidad que se puede vivir así en un volcán, o en este caso volando por encima de un sol por ahí. Está muy, muy buena esta música. Y a continuación vamos a seguir con este tipo de temas. Vamos a escuchar música de un juego llamado Ristar, de Shooting Star. Es un juego salido para el Sega Genesis. El compositor de este soundtrack es Tomoko Sasaki. Y vamos a escuchar música del nivel 3 del juego. Esto se llama Busy Flare y es música de Ristar para el Sega Genesis. Estamos escuchando el tema Busy Flare del juego Ristar para Sega Genesis, música compuesta por Tomoko Sasaki. Y pues este es un tema bastante bueno, bastante prendido, con muchos detalles que se pueden resaltar por ahí, sobre todo adornos del tema. Esta es una parte muy pequeña pero que me gusta mucho a continuación, que es aquí como se para completamente el tema, pero el bajo continúa por un pedacito muy pequeño. Se escucha muy, muy padre esa parte. Pues es un tema con mucho ritmo, aunque es un poco más techno, un poco más electrónico que lo que habíamos escuchado anteriormente, con un bajo mucho más prendido y con una melodía más fuerte. De hecho, una cosa curiosa que estaba leyendo un poco sobre este juego, porque yo realmente había visto al personaje, pero nunca realmente le había puesto mucha atención. Y curiosamente leí que pues este personaje, el diseño, que pues es básicamente una estrella con manos y piernas, salió de alguna forma del proceso de creación de Sonic, que pues inicialmente no parecieran tener nada en común uno con el otro, pero para hacer la cosa más compleja, resulta que Sonic inicialmente iba a ser una especie de conejo, y de algún modo, de alguno de los diseños iniciales del personaje, pues surgió este, y luego ya lo trasladaron a su propio juego. Pero pues bueno, quién lo hubiera pensado que este personaje tenía algo que ver con Sonic. Pero bueno, algo que sí tienen en común es que pues este juego al menos tiene muy buena música, al igual que Sonic, como ya lo he dicho tantas veces. De hecho, más adelante vamos a escuchar algo de Sonic precisamente. Así que bueno, para el siguiente tema vamos a escuchar de un juego del cual ya le he presentado música anteriormente, pero pues la verdad es que tiene un soundtrack bastante bueno. Esto es música de Rocket Knight Adventures, el título salido también para el Sega Genesis, y los compositores pues son Masanori Ouchi, Hiroshi Kobayashi, Masanori Adachi, Aki Hata y Michiru Yamane. Este juego sacado por Konami en el 93, y vamos a escuchar la música del nivel 3 del juego Rocket Knight Adventures. Música de Rocket Knight Adventures, salió para el Sega Genesis. Esto es el tema del nivel 3 del juego, y pues me gusta bastante este tema. Como ya les había comentado, esto es una especie de shooter, pero la música es muy extraña porque en ocasiones realmente no refleja el estilo del juego. Es bastante bueno, este tema pues suena muy festivo, prácticamente no sonaría para nada acorde con un nivel de juego lava. Salvo quizás la primera parte, pero pues esta es la segunda sección que suena muy, muy, muy festiva, muy melódica. Con una marimba que se escucha ahorita bastante buena, en estéreo, que se pasea de lado a lado de las bocinas. Para pues, quienes lo están escuchando con audífonos, se escucha simplemente increíble. Y bueno, pues es un tema muy, muy, muy bueno. Quizás la parte que más refleja ese sentimiento de fuego y de peligro es la primera parte, que es como una especie de marcha. Pero bueno, ya después se convierte en un tema muy, muy, muy diferente. Bastante buena esta música de Rocket Knight Adventures. Y así como este juego, pues el siguiente también ya les he presentado música anteriormente. Vamos a escuchar nuevamente de Wario Land Shake It, título salido para el Wii. Y la música pues es muy buena en general. Este soundtrack, ya lo había comentado, está excelente. Que lo recomiendo ampliamente que lo escuchen por ahí. Y bueno, por ahora vamos a escuchar otro track de este soundtrack de Tomoya Tomita. Este tema se llama Mount Lava Lava, del juego Wario Land Shake It. We'll be right back. escuchamos el tema Mount Lava Lava del juego Wario Land Shake It del compositor Tomoya Tomita, título salido para el Wii. Y pues es un tema muy funky, otro tema más de este juego que pues ya les había compartido música en el episodio de Jazz, si no me equivoco. Y pues realmente quisiera jugar este juego solo por la música realmente. Es por lo que he visto, pues como les había comentado, es un juego que es básicamente un homenaje a los juegos clásicos de side-scrollers. Y esto lo hace en todos los aspectos, desde el diseño de los personajes, de los niveles, el modo de juego y hasta la música. Que pues como se podrán dar cuenta, pues tiene muy buena calidad, es muy prendida y todo. Pero pues también quizás a lo mejor suena un tanto pretenciosa. Pero pues mucha música de las generaciones de 8 o 16 bits sonaban muy similar. O sea, también eran un poco pretenciosas, un poco más juguetonas. Y pues es lo padre de este juego, la verdad, es que recapturar esa esencia de las primeras generaciones de videojuegos. Y pues le sienta muy bien a un personaje como Wario, la mera verdad. Y pues es música muy interesante, como les comento, muy prendida. Quizás maneja con otro estilo, con otro sentido la... Pues esta estética de los niveles de juego, como que de una forma un poco más juguetona y no tan seria y tan tensa como algunos otros títulos lo pueden manejar por ahí. En fin, muy buena música de este juego. Y como les comentaba hace un momento, pues vamos a escuchar música de Sonic. Que esta, como siempre les he dicho, es difícil no encontrar más bien un juego de Sonic con mala música. La verdad es que la mayoría de las veces tiene muy buenos soundtracks. Y en esta ocasión no es la excepción. Vamos a escuchar música de Sonic 3D Blast, título salido para el Sega Genesis. Y el soundtrack de este juego está compuesto por muchos compositores. Como siempre, a partir de Sonic 3 y demás, había mucha gente involucrada en la música de estos juegos. Pero bueno, este tema en particular está compuesto por Tatsuyuki Maeda. Y el tema se llama Volcano Valley Zone Act 1 y esto es música de Sonic 3D Blast. Esto es música de Sonic 3D Blast, es del nivel Volcano Valley Zone 1, música compuesta por Tatsuyuki Maeda, y pues es un tema que me gusta bastante. Es una canción pues muy similar al de la zona 2 del mismo nivel, sin embargo esta versión suena un poquillo más intensa por ahí, sobre todo por la batería, porque de hecho es muy curioso. La batería y el bajo de este tema tienen por ahí un ritmo un poquillo muy acelerado, pero al mismo tiempo las notas del teclado o del sintetizador que suenan por detrás son bastante largas, se mantienen por mucho tiempo y hacen un contraste muy, muy interesante entre ese ritmo tan acelerado y esas notas tan lentas y largas. Que ya después es muy diferente en esta parte final, porque ya aquí tiene varios adornos un poco más acordes al ritmo acelerado del tema, que se escucha muy bueno. Y pues como les platicabas, como siempre, muy buena música de Sonic, independientemente de cuál juego sea. Es muy buena, muy buen soundtrack, la verdad. Y bueno, a continuación vamos a escuchar de un título del cual, si no les he presentado música anteriormente. El juego se llama Monster World 4. Este juego también salió para el Sega Genesis, pero solamente en Japón. Así que es más correcto decir que este título es del Mega Drive. Y publicado por Weston. Y la música de este juego está compuesta por Jin Watanabe. Y el tema que vamos a escuchar se llama Volcanic Cave, otro volcán más. Esto es música del juego Monster World 4. Música de Monster World 4, título salió para el Mega Drive y el track se llama Volcanic Cave, compuesto por Jin Watanabe. Y este es un juego publicado por Weston, que esta compañía ya la hemos mencionado varias veces, y esto es porque este juego forma parte de la serie de Wonder Boy, que como ya les había platicado alguna vez, pues es como se le conoce a la saga de Adventure Island, pero en el Sega Genesis, por un problema de licencias y demás. Y pues les había dicho que este juego, o esta serie más bien, en las consolas de Sega se evolucionó con un estilo muy distinto, más enfocado en un tema fantástico con magos, demonios y dragones y demás cosas. Y pues muy interesante porque de hecho en este juego el protagonista no es el mismo que en los anteriores juegos de Adventure Island y de Wonder Boy. En este juego es una mujer, es una protagonista femenina, lo cual es interesante. Y estaba viendo videos del juego y la verdad se ve bastante bien. Tiene un estilo de arte muy colorido, muy al estilo anime. Y es un side-scroller de plataformas con algunos elementos por ahí de RPG. Como creo que te permite subir el nivel de tu defensa y de las armas, de los ataques. Se ve bastante interesante la saga que no llegó para acá en su época, porque creo que ahorita es posible conseguirlo por ahí en la Virtual Console de Nintendo, si no me equivoco, creo que por ahí leí. Pero bueno, el tema me gusta mucho. No es tan intenso o tan frenético como algunos otros temas que hemos escuchado. Este es un poco más tranquilo, incluso, no sé, quizás sabiendo que es dentro de un volcán, pues sí te imaginas que pueda estar dentro de esa temática de fuego, pero la verdad es que suena un poco menos intenso, como les comento. Digamos que no suena tan caliente, si se le quiere llamar así. Suena un poco más tranquilo, más templado este tema. Muy padre, como quiera. Y bueno, ahora sí le vamos a dar un giro total al estilo de música que hemos estado escuchando últimamente. Tema a continuación es del juego Tetris Attack y el tema se llama Blaze Stage. Está compuesto por Masaya Kusume y pues ya verán por qué les comento que este tema es muy distinto. Es algo con un estilo un poco más inocente, si se le quiere ver así. Así que vamos a escuchar esto de Tetris Attack, se llama Blaze Stage. Esto es el Blaze Stage, música de Tetris Attack, compuesta por Masaya Kusume. Y pues como les comenté, es un tema muy prendido, muy divertido, mucho más inocente que otros de los temas que hemos escuchado. Y pues también aquí tuvimos un solo más, de algo que pareciera ser, pues no sé si, pues no es una guitarra, más bien suena como si fuera algo así como un violín eléctrico o algo así. Ya no tengo ni idea de qué tipo de instrumento pretende hacer, pero pues un solo de sintetizador, que pues realmente es lo que es esto. Pero pues sí, es música que me gusta bastante, la verdad. Me encanta en el solo, que no sé si lo vamos a alcanzar a escuchar más adelante, pero como al final deja una nota sostenida que dura bastante y desaparece justo en el momento antes de entrar de nuevo al loop de la introducción. Suena muy muy padre esa parte. Y pues en general, una de las cosas que más me gustan de este soundtrack es el bajo, porque pues suena bastante prendido, bastante funky. Es muy al estilo de slap bass, que le llaman. Está muy bueno y está presente a lo largo de todo el soundtrack de este juego. Y este es el solo de ese instrumento, que pues sí suena como si fuera un violín eléctrico, la verdad. Suena muy similar a eso. O a menos de que fuera como una especie de guitarra muy muy muy muy modificada por medio de pedales por ahí. Pero pues, está muy bueno. Igual y vamos a hacer un poquito de tiempo para escuchar la parte final del solo, a ver si lo alcanzamos a escuchar. Ese bajo suena bastante bien, aún con el solo sigue estando muy prendido. Y esta es la zona, la nota que les comento, que deja ahí sostenida, la deja sostenida y desaparece justo al entrar al loop. Excelente, excelente tema este de Tetris Attack. Por eso me gusta mucho este soundtrack y cada vez que cuento la oportunidad pues les presento música. Y bueno, vamos a pasarnos con otro juego pues nuevo para este podcast. Esta es música de un título llamado The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Este es un juego, salió para el Super Nintendo. Y la música sabemos que es muy buena porque está compuesta por Mari Yamaguchi, obviamente una de las compositoras más reconocidas de la industria. Y el tema que vamos a escuchar se llama Fire Grotto y es música de este juego Magical Quest Starring Mickey Mouse para el Super Nintendo. Escuchamos música de The Magical Quest Starring Mickey Mouse, el tema se llama Fire Grotto y pues un tema muy tradicional de Mari Yamaguchi, con un estilo bastante clásico y orquestal, sobre todo al inicio, que es algo que pues le caracteriza mucho a ella. Y a la vez me gusta que suena como una especie de marcha, que realmente creo que es una de las canciones que hasta ahora refleja bastante bien este sentimiento de peligro y de intensidad de un área de fuego y volaba. Y pues con esto nos estamos dando cuenta de lo variado que puede ser el estilo de temas para estas zonas, porque pues hemos pasado de un género muy rockero con los primeros temas, después con algo un poco más relajado, incluso hasta más melódico, y pues ahora tenemos una canción con un estilo clásico y orquestal bastante bueno. Y pues quizás, como les comentaba en un comienzo, demuestra lo difícil que puede ser en algún momento transmitir esta sensación de calor y de peligro de estas zonas, a diferencia de lo que son las áreas de hielo o nieve, que pues como escuchábamos en ese capítulo de Bajo Cero, pues la estética era mucho más constante a lo largo de todas las canciones. Y pues bueno, bien dicen por ahí que el fuego es muy caprichoso, así que pues esto quizás está reflejando en la música. Aún así es un tema muy bueno, como les comento. La verdad sí me dan ganas de en algún futuro hacer un especial de esta compositora, porque la verdad es muy talentosa y vale mucho la pena enfocarse en su música por un momento en que sea. Pero bueno, para el siguiente track vamos a escuchar algo de Super Mario Galaxy. Este pues es uno de los títulos más aclamados de esta serie de Super Mario. La verdad fácilmente se convirtió en uno de estos títulos pues ya clásicos de la saga, que mucha gente los va a recordar seguramente por mucho tiempo. El soundtrack de este juego pues está compuesto por Majito Yokota, aunque pues obviamente por ahí estuvo supervisado por Koji Kondo. Pero bueno, el soundtrack en su mayoría, en 90%, fue compuesto por este compositor. Y el tema que vamos a escuchar se llama Hell Prominence. Y esto es música de Super Mario Galaxy, salió para el Wii, en la consola de Nintendo. Música de Super Mario Galaxy, título salió para el Wii y compuesto por Majito Yokota. Y pues lo interesante de este tema empieza incluso por el hecho del nombre de la canción, porque este tema es conocido como Melty Molten Galaxy, porque pues es la zona o el nivel en el que se escucha, pero muy curiosamente en el soundtrack del juego viene titulada como Hell Prominence, lo cual pues realmente no suena como un título que pertenezca a algún juego de Mario, pero pues bueno, quién sabe por qué razón venga catalogada de esa forma. Pero bueno, ya hablando de la música, pues esta canción es simplemente increíble. Me encanta la combinación de varias estéticas que maneja, porque pues obviamente tiene un estilo orquestal, como en todo el soundtrack, pero después entra por ahí, tenemos una sitar que le da un toque un tanto hindú o árabe al tema. Todo esto en conjunto con una percusión muy intensa, muy fuerte. Y pues a la vez tenemos también sonidos electrónicos de sintetizadores y de un teramín por ahí, que pues es algo que me gusta bastante de este soundtrack. Es la excelente manera en que el compositor Majito Tiokota encontró para mezclar este sonido futurista, que es obviamente acorde con el tema del juego, con una increíble orquestación, que pues también a la vez es algo, pues es así como uno de los temas claves de Mario Galaxy, porque pues como sabrán es el primer juego de Nintendo en el que se utilizó una orquesta real para grabar el soundtrack. Y este tema, o sea, es muy muy increíble una vez que se analiza, porque está genial al principio. Este tema de la orquesta pues como que se insinúa a lo largo del tema, pero muy poco, muy poco. Y es simplemente hasta el final cuando realmente se revela toda la grandiosidad de ese equipo orquestal que se maneja para el soundtrack. Se escucha muy, muy, muy bueno. La verdad es una canción increíble de este juego, así como en general el soundtrack realizado para el título. Ya tenía ganas de presentar música de Mario Galaxy. Y pues bueno, a continuación vamos a escuchar nuevamente Donkey Kong Country 2. Este es un tema que pues no se podía dejar pasar para este tópico. El track se llama Hot Head Bop y obviamente compuesto por David Wise para este título salido para el Super Nintendo. Escuchamos otro excelente tema de David Wise, que pues parece ser que siempre encuentro la manera de incluir una canción de él en los programas. Pero pues como les dije, este era un tema muy difícil de dejar fuera en este tópico. Es uno de los clásicos de él. Y pues nuevamente escuchamos cómo está integrado en la canción el sonido ambiente del nivel. En este caso, sonidos de como que de lava hirviendo, de burbujas de lava. Que es muy curioso cómo estaba leyendo por ahí algunos comentarios en diversos lugares, sobre todo en YouTube y demás, en donde decían que pensaban que eso era un error a la hora de ripear el tema del juego, pero no lo es. O sea, esto es completamente intencional. Lo que estamos escuchando es precisamente el rip directo del juego. Y no hay ningún error, es simplemente una de las tantas técnicas que utilizó David Wise en la música de esta saga. El incluir esos temas del ambiente del juego para integrarlo de manera mejor en los niveles. Y pues bueno, algo que también resalta mucho de esta canción es el sonido del bajo, que nuevamente escuchamos que es un tanto metálico y pues le da una especie de estética de calor a la canción. La verdad no sé por qué, pero quizás es porque tiene una melodía muy grave o por ese sonido así metálico, la verdad no estoy muy seguro, pero pues le da ese sentimiento muy bueno de fuego y lava a este track. Muy buena música, como siempre, de David Wise. Y a continuación nos vamos a regresar al Sega Genesis. Vamos a escuchar de un título llamado Granada. Y la música de este juego está compuesta por Motoi Sakuraba, que pues también es muy común escuchar música de él en muchos juegos del Sega Genesis y la verdad con muy buena calidad. Y bueno, el tema de este que vamos a escuchar de este título se llama Bumpy Road y corresponde al nivel 8 del juego. Así que vámonos con este tema de Granada para el Sega Genesis. Este tema se llama Bumpy Road del juego Granada para el Sega Genesis y pues con una intensa batería en este tema, la verdad es muy buena y es algo que me gusta mucho del Sega Genesis, que constantemente encuentro temas como este, muy rockeros y con mucho ritmo. Aquí vamos a escuchar la primera parte de ese solo de batería. Está genial. Y esa es la parte corta porque luego ya más adelante hay una como versión extendida o algo así de la batería. Suena muy bueno. Y pues es un típica música de juego así intenso, de fuego y de calor, de disparos. Y este es el segundo solo de batería. Está genial. Aún continuando con la melodía, sigue ese solo de batería muy, muy prendido. Ahora sí que pues, prendido literalmente con esta música. Y pues con este genial tema, ya hemos llegado al final de este episodio de Bits and Beats. Que pues a lo mejor se queda un poquito corto en cuanto a tiempo, pero bueno, la verdad es que ahorita ando un poco limitado en esa cuestión. Así que, pero bueno, aún así escuchamos muy buena música. La verdad es que creo que este episodio pues demuestra muy bien ese contraste perdón, que tienen las áreas de nieve con las áreas de fuego. Como ya lo vimos, con mucha mayor variedad de estilos musicales en estas áreas. Y pues bueno, pues ojalá les haya gustado este programa. Como ya saben, si quieren ponerse en contacto conmigo para sugerir temas o para hacer algún comentario sobre el programa, sobre la selección de tracks o lo que sea, pues lo pueden hacer a la dirección de correo electrónico que es vox.mexico@gmail.com. Si no, me pueden buscar por ahí en Facebook o me pueden seguir en Twitter en la cuenta @followmearound y pues bueno, ahí dejar sus comentarios y todo lo demás. No me había dado cuenta, pero este es el programa número 11. Así que el siguiente programa va a ser, pues digamos que el último de esta temporada, por así decirlo, porque pues se van a cumplir con el siguiente episodio pues ya un año completo de estar haciendo el soundtrack. No exactamente, digamos que como los programas los he hecho una vez al mes, pues digamos que el siguiente corresponde al mes 12, con lo cual pues se cierra el año, aunque realmente Bits and Beats pues comenzó por ahí en agosto. Pero bueno, va a ser el último episodio de pues esta primera temporada, si se le quiere ver así. Va a estar muy interesante, lo vamos a enfocar a los juegos de carreras, que es un tema que ya lo había estado esperando desde un principio realmente, nomás que lo fui relegando para darle de paso a otros temas, pero ya yo creo que es una muy buena forma de terminar esta temporada con este episodio. Va a estar muy bueno, se lo recomiendo, hay música muy muy prendida y que vale mucho la pena escuchar. Así que bueno, por lo pronto, para cerrar este episodio, lo voy a dejar con un tema del juego Kirby's Epic Yarn, salido también para el Wii. El soundtrack está compuesto por Tomoya Tomita, al igual que el juego de Wario Land Check It. Es precisamente por eso que me motivó a escuchar el soundtrack de este juego. Y pues es un tema que me gusta mucho porque suena pues como una pieza de música clásica muy tradicional, que incluso no parecería pertenecer a ningún juego, pero pues la verdad es que es muy muy muy buena canción esta. Así que bueno, con esto me despido. Yo soy Kidei y este tema, como les comento, el de Kirby's Epic Yarn, se llama Lava Landing. Y pues bueno, hasta luego y gracias por escuchar.